Me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó, el fuego se apagó. El pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, y los arcángeles me we'll be right back.